¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Te hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien. Bueno, nos apuramos, hacemos un programa a las apuraditas porque la verdad que todo lo que tenemos planificado no queremos dejarlo afuera. Vamos a estar participando de la caminata de La Rioja que salió hoy desde el bloqueo selectivo en Alto Carrizal, en Famatina, y que va a llegar el domingo a esa gran movilización contra la mega minería a cielo abierto que se va a realizar en la capital de La Rioja. Vamos a estar caminando con ellos. Vamos a ir todos a saludar a Beder Herrera. Exactamente. Que se ve que no se enteró lo que pasó el fin de semana en Catamarca, porque justamente después de las tres detenciones en Catamarca, dijo con dos o tres de estos hippies violentos que detengamos, no, que detengan, en realidad dijo, ya está, se acaba todo. Y en realidad en Tinogasta continúa el bloqueo selectivo, así que no alcanzó con detener a tres de esos hippies violentos, ¿no? Bueno, son las cosas del poder en la Argentina. Eso es una de las cosas que tenemos, la tenemos para el final. En realidad tenemos muchísimas cosas más y ya, si te parece, si estás de acuerdo, arrancamos. Vamos. También podés escuchar La Retaguardia a través de qspradio.com.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, rnma.org.ar, la radio del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, mocase-delmedio-bcortase.blogspot.com, la radio de la Asamblea del Algarrobo en Antalgalá, La Voz del Algarrobo, lacolectiva.com.ar, Radio La Negra de El Bolsón, la radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Residencias, Mar del Plata, Radio Rebelde de Jujuy y la radio de los metrodelegados, subterradio.com.ar, laretaguardia.com.ar, en Facebook y en Twitter, La Retaguardia. Periodismo social. Bueno, a ver, Euge, vamos a darle la bienvenida a un querido joven amigo de los primeros años de La Retaguardia, de este programa que va ya por su décima temporada. Nosotros teníamos la costumbre de llamarlo cada tanto al coronel Horacio Ballester, a quien presentábamos siempre como presidente del CEMIDA, pero cuando intentamos llamarlo esta semana, nos pasó algo que queremos compartir con ustedes. Hola. Hola, sí, hablo con el CEMIDA. Sí. ¿El coronel Horacio Ballester se encuentra? No, no, no. El Centro de Militares para la Democracia Argentina se disolvió. Ajá. ¿Y a dónde estamos llamando? Está llamando al Centro de Militantes para la Democracia Argentina. Ellos ya no tienen nada que ver con nosotros. Ah, ¿de militantes? De o militantes, sea, así es. Se siguen llamando SEMIDA, pero no es más de militares. Pero no es más de militares, así es. Bueno, muchas gracias. Por nada. Bueno, finalmente, por supuesto que lo ubicamos al coronel y lo tenemos en línea. Coronel Ballester, bienvenido a la retaguardia. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por llamarme. Bueno, ¿cómo lo presentamos entonces? ¿No existe más? ¿El SEMIDA se disolvió? Sí, el SEMIDA se disolvió porque cumplió un ciclo político y un ciclo biológico, ¿no? Uh-huh. Ya la situación actual desde el punto de vista castrense es totalmente diferente a la que había 28 años atrás, si no me equivoco, así desde el 84, claro. 23 años atrás. ¿Se puede decir que hoy todos los militares son para la democracia argentina? Bueno, por lo menos no tienen posibilidades de otra cosa. Uh-huh. Alguno muy convencido no estará, pero de cualquier manera no tiene forma de hacer otra cosa. Además, se está trabajando intensamente por la integración militar en Latinoamérica, también en la parte política, se ha creado la UNASUR. Hay muchos movimientos para independizarse de la tutela militar de Estados Unidos. En fin, todos los objetivos que nosotros perseguíamos están cumplidos o cumpliéndose. Por supuesto que no vamos a tener la soberbia de presentarnos como que fuimos nosotros los que lo logramos, pero fue nuestra lucha desde el primer momento cuando aparecimos realmente creo que había mucha gente que no lo esperaba y no nos creía, ¿no? Uh-huh. Bueno, de todas maneras usted sigue siendo una mente lúcida para analizar algunas cuestiones de la política y algunas enormes, como por ejemplo pensar si estamos asistiendo o no al fin del capitalismo o es solo una crisis más. ¿Usted qué cree? No, yo creo que estamos asistiendo al fin del capitalismo. Por supuesto que un régimen de esas características tan opresivo, digamos, y que duró tantos siglos, porque prácticamente comienza con el descubrimiento de América, no va a caer en una semana ni en un día. Capaz que también, porque como están las cosas actualmente, también la Unión Soviética, ¿quién se iba a imaginar que el imperio iba a desaparecer en pocos días, ¿no? Claro. Pero, lógicamente, si se aplica la lógica, no va a producirse de inmediato. Uh-huh. Ahora, yo creo que estamos viviendo un cambio de era. En realidad hace mucho que lo vengo diciendo. Hace como 25 años publiqué un libro, Proyecciones geopolíticas hacia el tercer milenio, y ahí decía que la violencia que existía en el mundo en aquel entonces, que en comparación con la actual es nada, era el dolor de parto del nacimiento de una nueva era y la resistencia de la vieja de no entregarse. Comparaba con que estamos como el bizantino que defendía Constantinopla y que no sabía que cuando el turco lo matara terminaba la media y empezaba la edad moderna. Ah, indudablemente que las cosas no pasaban con esa rapidez, ¿no? Pero ya había un cambio de época, un cambio de era. Claro. Y ahora hay mucha gente que dice que no estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Estamos también como si al mejor filósofo del siglo II o del siglo III le hubiera preguntado cómo se va a organizar el mundo cuando caiga el Imperio Romano. Y el filósofo hubiera preguntado, ¿y quién va a voltear el Imperio Romano? Claro, claro. Y acá estamos en la misma, ¿quién va a voltear el capitalismo? ¿Quién va a voltear Estados Unidos? La gran duda que tiene toda la gente, digamos, progresista, para dar un nombre que es bastante difícil, pero gente que quiere el cambio, que quiere la justicia social, que comprende que este perverso modelo que cada vez genera menos ricos, cada uno de ellos mucho más rico, cada vez genera más pobres, todos ellos mucho más pobres, que en la mayor parte de los países del mundo la mayoría de la población es pobre y dentro de los pobres el mayor número son niños, ese perverso modelo no puede seguir subsistiendo. Bueno, todos pensamos que eso va a caer. Ahora, lo que nadie sabe, por eso lo comparo con la caída de Constantinopla y con el filósofo en la época de los romanos, claro. Lo que nadie sabe es qué va a venir cómo va a llegar, cómo se va a imponer. Estamos en el cambio de era, indudablemente. Bueno, tenga usted razón o no, año más o año menos, sí está claro que... Porque digo, me parece que esto, aunque parezca básico, hay que decirlo. El capitalismo, así como alguna vez comenzó, alguna vez terminará, porque todo ha comenzado y terminado en las distintas instancias de la creación humana, ¿no? Así que seguramente llegará a su final. Para el marxismo clásico, lo que venía después era... indefectiblemente el socialismo, y en la última y en esta este último año incluso algunos desde el marxismo dicen que quizás lo que venga pueda ser peor. ¿Usted qué cree? No, yo creo que vamos a una forma de socialismo. Insisto que esta situación actual existir, ahora tenemos una nueva clase social, los excluidos están peor que los esclavos, porque el esclavo, por lo menos el dueño, como era su capital, trataba de darle, aunque sea comida, un mínimo de atención médica, un alojamiento para que no se muriera de intemperie. Pero ahora el excluido no tiene profesión, no tiene trabajo, no tiene futuro. Está como en su momento los parias de la India. Nacen, crecen, viven, se reproducen y mueren en la calle. En su vida han tenido una casa, una cama, una mesa, una silla, nada, absolutamente nada. Uh-huh. Y la tercera parte de la población mundial está en esas condiciones, ¿no? Sobre 7.000 o más de la tercera parte, sobre 7.000 millones, hay por lo menos 3.000 que están en esas condiciones. ¿Y esos 3.000 millones qué van a hacer? No pueden seguir en estas condiciones. Uh-huh. ¿Se puede tomar como referencia lo que ha sucedido en la Argentina después del 2001? Sí, pero yo creo que acá lo que está pasando en Argentina, por supuesto, es una consecuencia de lo que pasa en el mundo, porque nosotros no estamos como, bueno, usted es muy joven, pero cuando yo era mucho más joven, en los bares o en las confiterías, para que las moscas no se posaran en los panes o en los sándwiches o lo que sea, tenían unas campanas de cristal que los apartaban a los sándwiches, digamos, del mundo. Bueno, sí, claro. No soy tan joven o eso existe en los bares todavía. Bueno, en algunos por lo menos todavía está. Bueno, pero lo cierto del caso es que nosotros no tenemos una campana de cristal que nos protege de los problemas del mundo. Y eso es lo que estamos pasando en este momento nosotros también. Porque acá, esto es un barco. Todos vamos en un gran barco. Y si el barco se hunde... Un de camarote de primera, recién pintado, con televisión modernísima, todo arregladito, y son el segundo al mismo tiempo que el de tercera, llena de cucarachas o de ratas, ¿no? Uh-huh. Todo es al mismo tiempo. Acá no hay un país que se va a salvar y los demás se van a hundir, ni va un mundo que se va a hundir y los demás se van a salvar. No, uh-huh. Acá o nos salvamos todos o no se salva nadie, ¿no? Durante muchos años, y sobre todo después de la aparición de la figura de Ernesto Che Guevara, se comenzó a hablar sobre el hombre nuevo, ¿no? Sobre que lo que vendría después del capitalismo era un hombre nuevo, por lo tanto, un hombre mejor. Yo no sé si estoy muy pesimista, coronel, pero uno no ve que se vayan generando instancias donde aparezca, digamos, un hombre más ligado a lo que uno conoce como un ser solidario, que esté atento a lo que le pasa a los demás. Y yo creo que cuanto más tiempo pase, más alto va a ser el costo material y social. De manera de que yo quisiera que ese hombre que usted acaba de mencionar, ese nuevo hombre, aparezca cuanto antes y pueda tomarse las oportunas medidas para que esto no siga en estas condiciones, porque ¿qué anda bien ahora? Ni siquiera la superpotencia que daban los ejemplos, al contrario, los ejemplos son todos negativos, ¿no? Los bancos que ocasionaron todo este desastre, se seguían pagando premios a los banqueros, siguen defendiendo la deuda externa, las denuncias que hay contra la Argentina en Estados Unidos, por ejemplo, que un senador acaba de pedir que nos echen del grupo de los 20 porque no pagamos la deuda. ¿Pero qué deuda no pagamos nosotros? Nosotros, cuando se formó la deuda externa, que fue allá en la década del 70, cuando subió el precio del petróleo de $2 el barril, subió a 100, se formaron enormes capitales que los árabes pusieron en los países, en los bancos occidentales. Salieron a hacer los préstamos, entonces, préstamos de fomento al 2%, pero con una, en la letra chica, una cláusula tramposa, las tasas se actualizarán anualmente de acuerdo con la evolución de las de Nueva York y la de Londres. Entonces, un préstamo de fomento se convirtió en un préstamo usurario. Cuando los bancos vieron que eso ya no era imposible de cobrar y que entonces iban a quebrar, porque todo banco que se precie y presta a clientes insolventes quiebra. Pero no, los bancos internacionales, ¿cómo van a hacer semejante cosa? Salió el señor Brady, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, con su plan Brady, nos disminuían un poco la deuda, pero en vez de ser nuestros acreedores los bancos, era la población, porque salieron a vender la deuda como acciones a la gente. Claro, cuando se produjo el imposible pago de nuestros países, la gente se enojó contra nuestros países, pero no contra quienes contrajeron la deuda, quienes hicieron malos préstamos y después le metieron el perro a ellos metiéndole bonos que no servían. Bueno, acá al principio del siglo XX, bueno, con el gobierno Kirchner, se hizo un arreglo de la deuda externa, una gran quita, se vendió la mayor parte, pero un poquito de ella quedó en manos de los que se dio en llamar fondos buitres. Esos fondos buitres que compraron los bonos a 10 centavos de dólar y ahora quieren que se los reconozcan a uno. Y quieren embargar a la Argentina. Si quieren, incluso ese senador que nos quiere expulsar. Pero no es para devolverle la plata a los quienes realmente la perdieron, sino a los que quieren ganar más dinero todavía. Y los apoya Obama, los apoya el Fondo Monetario Internacional, los apoya todos los organismos internacionales como si no hubiera ocurrido nada en el mundo. Uh-huh. Estamos hablando con el coronel Horacio Ballester, que fue fundador y también presidente del CEMIDA, el Centro de Militares para la Democracia, que han decidido disolver hace algunos años. Ballester, le cambio de tema y lo traigo para los años de la última dictadura cívico-militar y para la revisión que se está haciendo de eso. ¿Leyó el libro Disposición Final, el libro de Ceferino Reato con entrevistas a Videla? Sí, el de María Giovanni. No, el que se publicó este último mes con, digamos, entrevistas actuales a Jorge Rafael Videla, donde habla... Esa entrevista sí leí el comentario de él. Claro, habla de, por primera vez de la disposición final y, sí, digamos, de la desaparición. 7.000 o 8.000 nada más. Claro, bueno, sí. Bueno, 7.000 o 8.000, sí. 1.000 de diferencia tampoco tiene ninguna importancia. No, exactamente. ¿Qué le parece que Videla abre? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene derecho? Para mí están muy bien los juicios. Yo incluso ya llevo participación en 27 de esos juicios. 25 acá en Argentina, uno en Haití y otro en España. Yo creo que hay que hacer justicia, pues no se puede ir proyectar hacia el futuro dejando tremendas heridas en el pasado tapadas con una curita. Lo que sí me gustaría que fuera más completo, ¿no? Que, por ejemplo, Firmenich también estuviera preso y estuviera procesado, ¿no? Es decir, que no solamente para un lado, sino que algún otro que cometió su abuso también tendría que estar siendo juzgado, ¿no? Mm-hmm. ¿Usted entiende que toda la militancia, digamos, política que haya participado de organizaciones político-armadas debería estar juzgada o solo los cabecillas por la militancia? No, ¿quiénes son responsables? Porque de los militares fueron no sé cuántos, decenas de miles o cientos de miles que entre Marina, Ejército y Aeronáutica tuvieron esos 8 años y están siendo juzgados 200, 300, no sé, 1.000. Los que sean, ¿no? Uh-huh. Ahora, no, los que sean realmente responsables, ¿no? ¿Usted sostiene la teoría de los dos demonios? No. No, porque acá incluso Videla habla de guerra sucia. Y mucha gente habla de guerra sucia. No hay guerra limpia. Porque si hay una guerra sucia, se supone que hay una guerra limpia. Yo soy oficial de Estado Mayor del Ejército Argentino, de la Infantería Marina Argentina. Estudié en Estados Unidos hace 30 o 40 años que estoy dedicado nomás que a estudiar estas cosas desde que me echaron del ejército. Y yo nunca oí hablar de guerra limpia. Precisamente como la guerra sucia, ya desde el siglo XVIII comenzaron las primeras medidas para tratar de no digo humanizarla, pero hacerla por lo menos menos cruel. La aparición de la Cruz Roja después de la batalla de Solferino en 1850, más o menos. Después de la Segunda Guerra Mundial surgieron los protocolos de Ginebra, donde se prohibieron los gases venenosos, y se salió en esos protocolos fijados en Núremberg el trato a los prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra, lo único que se les puede hacer es pedir su nombre y su número de documento y nada más, porque incluso sacarle más expresiones puede significar una maniobra militar. Bueno, sin embargo, en este mundo que estamos viviendo ahora, que estuvimos hablando que hay que cambiar, hay países como Israel, como Estados Unidos, que aceptan la tortura. Incluso Estados Unidos tiene la base de Guantánamo, ahí detenido gente sin juicio, sin acusaciones, quizás. Acusaciones sí, tiene muchas, pero sin ninguna prueba. Y hacen años de años, hace como cerca de 10 años, que están detenidos, torturados, hacinados, y no pasa absolutamente nada. Esos son los defensores de los derechos humanos. El propio presidente de Estados Unidos, Bush, decía que, bueno, el submarino ese que le sumerge en la cabeza a una persona hasta que está por ahogarse, bueno, esa forma de tortura, que es una tortura liviana, no es así como Videla, 7.000, 8.000, es lo mismo, ¿no? Uh-huh. Creo que en esta caracterización que tiene de Bush coincidimos en lo criminal que es. Ahora, lo traigo un poquito de vuelta, coronel, a nuestro país y a lo que estábamos charlando, para preguntarle concretamente quiénes cree que del otro lado deberían estar presos o estar siendo juzgados. Bueno, se hablaba de un lado y del otro, cosa que bueno, a nosotros nos preocupó por pensar en esto, ¿no? De cómo se ha manejado esto de la teoría de los dos demonios durante tantos años, ¿no? No, la teoría de los dos demonios no existe porque, en último caso que existiera, uno de los dos demonios ya la había pagado, porque no habrá 30.000 desaparecidos, pero 30.000 muertos sí los hay, uh-huh. Porque hubo muchos blanqueos de cadáveres también en Bahía Blanca, por ejemplo, en todas las noches había tiroteos y a la mañana siguiente había 8 guerrilleros muertos y de los militares no había uno, ni militares, policía o lo que fuera, ¿no? No había ni uno, ni un rajuñado. Y concretamente la matanza de Margarita Belén en, uh-huh, el Chaco, uno de los juicios en los cuales se intervine. Mueren todos los guerrilleros que estaban siendo trasladados de cárcel, incluso con un tiro en la cabeza mueren. Hay 2 desaparecidos que dicen que se juzgaron, y de los militares ni un rasguño. Y en esa comisión no fue un solo soldado, ni ningún suboficial. Hasta los conductores de los camiones, uh-huh, eran oficiales. Bueno, entonces, la gente que del otro lado haya tenido una actitud parecida, que no sé quiénes son. Uh-huh. Bueno, entonces eso también tiene que recibir su castigo. ¿No, no lo considera usted, en todo caso, si fueran delitos comunes? Y bueno, esa es la otra discusión. Si las violaciones de los derechos humanos es únicamente por parte de los gobiernos o es también por parte de las organizaciones guerrilleras. Ahora hay gente que dice que si esa organización guerrillera domina un terreno, tiene que ser considerada como si fuera un Estado. Pero lo que pasa es que el Estado no quiere reconocer que el otro es guerrero, digamos, es soldado. Lo que está haciendo también Estados Unidos con la gente ahí de Guantánamo, no son enemigos, no son delincuentes, son no sé, que hay una palabra que trata de definirlos, pero que no los define. Coronel, le agradecemos que haya pasado por aquí, por la retaguardia. No coincidimos mucho en este último punto, pero de todas maneras, como siempre, ha sido un gusto charlar con usted. Muy bien. No puede ser que coincidamos todo. Exactamente, totalmente. Yo creo que... Y si me permite el prejuicio, obviamente, mitad en broma, mitad en serio, mucho menos me permitiría coincidir 100% con un militar. Pero lo queremos a pesar de eso. Bueno, eso también es otra cosa que también hay que superar, porque está bien, una gran mayoría

y estamos satisfechos de haber hecho este programa donde conviven la defensa de los derechos humanos de ayer con la defensa de los derechos humanos de hoy, donde uno se ha podido encontrar con algunas discrepancias en las charlas. Creo que también tenemos que aprender eso, ¿no? Tenemos que aprender que nos hemos acostumbrado durante muchos años a charlar solo con gente con la que estamos de acuerdo por el hecho de defender sus luchas. Y hoy nos tocó hablar con una persona a la que apreciamos mucho y también tuvimos ahí alguna discrepancia fuerte, pero estuvo bueno también poder expresarlo al aire, que él expresara lo suyo y nosotros lo nuestro. ¿Nos vamos? Nos fuimos. Hasta la semana que viene.